Asuntos pendientes. En El Espectador. Si planea realizar un negocio o un proyecto a nivel internacional, asesórese en el estudio contador Carlos Picos, único miembro representante en Uruguay de Alliot Group International. El teléfono 711-7153. Por más información, www.contadorpicos.com.uy. Yo quiero comunicarme con ustedes, y muy especialmente con los jóvenes, para conversar sobre el país que vamos a construir junto al doctor Sanguinetti. Voy a estar en el teléfono 44-7564, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Los estaré esperando. No estamos en campaña, señores. No llamen ese número, no los va a estar esperando Washington Abdala allí. Es uno de los spots que formó parte de una campaña, ya vamos a ver de cuál de ellas. Y este es uno de los spots que integran, que componen el show que se está presentando en Matriz, en Ex Cabildo, allí en Bartolomé Mitre, esquina Sarandí. Un espectáculo titulado ¿Por qué votamos los uruguayos? Es un homenaje a la publicidad política, que espectáculo basado, que atraviesa la columna vertebral de campañas políticas de 1989 en adelante. Y nos acompañan aquí en estudios esta tarde los presentadores de este show, Flavio Naftalina y Warren Cucurulo, que para los oyentes también de esta misma emisora, que supieron seguirlos tiempo atrás a través de Monóculo, van a reconocer el trazo de su trayectoria. Bienvenidos. Esperemos. Gracias por la presentación. Y sí, mandamos. Perfecto, andamos bárbaro. Bueno, una pequeña acotación. Yo más que show diría cátedra. Creo que es lo que más se aproxima. Inclusive animamos al público a que vaya con papel y algo para escribir o notebooks o lo que sea, porque nosotros aconsejamos sacar apuntes. Son cosas que después te van a servir para toda la vida. Ahí está. Y bueno, la base es la publicidad política. Es así. Son spots televisivos. Son todos televisivos. Para eso también en el local se cuenta con una pantalla gigante y un plasma no tan gigante, pero para verlo en perfectas condiciones. Sí. El encargado general del archivo fue Flavio Naftalina. Exactamente. ¿No? Sí, video tras video. Claro, es un proceso lento porque fue un rescate de material archivado en VHS y transformado a digital y editado y que para que al final quede disponible para que la gente lo pueda ver a través de YouTube. Eso tiene un trabajo de un buen tiempo, tiene un trabajo el grabar las publicidades y tiene otro trabajo importante el poder publicarlos en internet. ¿Están colgadas? Están, sí. La mayoría, no está todo lo que vamos a presentar en el espectáculo por un tema de tiempo, pero permanentemente se está actualizando. Ahora estamos colgando las notas en las que somos entrevistados. Por televisión y por radio, entonces eso nos ha distraído un poco. Bueno, ahora les van a sacar una foto para la página nuestra. Bueno, vení nomás ya de entrada. Le vamos sacando la foto. Yo pedí maquillaje y me lo. Y no llegó, no llegó. Podemos pedir, puede en la tanda quizás llegue, pero probamos con unas primeras imágenes así, sin maquillaje. Bueno, pero estábamos en la historia esta de las grabaciones. VHS, por supuesto, el viejo videocasetero, claro. Grabadas allí entre programa y programa. Exactamente. Mirando las tandas. Mirando los programas y grabando las tandas. Un poco era. Esa es la idea del archivo en el comienzo. Claro. Pero rescatar ese material que la mayoría de la gente desecha, y más que nada pienso que la publicidad política, como llega un momento que uno se ve tan bombardeado, también se produce el zapping más acelerado. Y bueno, me parecía interesante que rescatar ese material. Y ustedes lo que muestran aquí, digamos, obviamente es una selección, que la hicieron ¿con qué criterio? Excelencia. Criterio de excelencia. Excelencia estética también, podemos decir. Sí, excelencia global en el mensaje y en la parte, en la formulación estética del producto. No hay ninguna, y hemos mirado muchas que hemos dejado fuera. Sí, ninguna que no pase también por esa criba, que es la de la excelencia, que es hacia donde vamos los uruguayos hace tiempo ya. Probadamente. Sí. Exacto. Bien, hay textos de ustedes entre los spots. Nosotros sí, lo que hacemos es un poco comentar y ver hacia dónde apuntamos, dónde rescatamos la excelencia de cada pieza. Claro, el hecho, la filosofía de Monóculo se basa en la formación, no en la información. Eso no lo hemos perdido, y nosotros formamos opinión entre pieza y pieza para que la gente un poco sepa qué pensar. Muchas veces no saben y se ríen. Pero nosotros igual no renunciamos a la tarea de explicarles la cosa, de qué va, y algunos más o menos han salido entendiendo. En el caso de este spot de Abdala, por ejemplo, que da su teléfono personal particular, ¿qué le informan a los espectadores? O cómo, bueno, primero rescatamos que es uno de los primeros que intenta comunicarse, no sabemos qué caudal de recepción de llamadas tuvo, a través de celular, porque recordemos que esos teléfonos 44 fueron los primeros celulares cuando no existía ni la compañía estatal. Estamos hablando de, ¿cuál era la...? Movicom, exacto. Ya ni existe el nombre, Movicom. Y por otro lado también lo extenso de su jornada, tomando en cuenta la tarea. Un largo horario, ¿eh? Es de 8 a 20, está atendiendo el teléfono. 10 horas. 12. De 8 a 20. 12 horas, sabemos que los telefonistas tienen un horario más reducido por la razón del trabajo insalubre. Y sin embargo, el joven Abdala, de lunes a viernes, sí, los fines de semana se lo reservaba, pero lunes a viernes, de 8 a 20, estaba al pie del cañón como un soldado atendiendo el celular a todos los que quisieran preguntarle cosas. Sí, bueno, uno más. La gente se merece que le cante la justa. Esta es la gente que con sus voces emocionan a todos los pueblos. Y este es el hombre que con su voz le canta la justa. Jorge Valle, presidente, le canta la justa a todo el país. Sobre esta pieza, una pequeña acotación, la llevamos con Flavio a los funerales del Gordo en Módena y fue muy apreciada por todos sus familiares. Nadie se resiste a un buen archivo, ¿no? Y es brava, políticos, ¿no? Es brava. Esta... Hay un par de piezas que capaz que pasamos, que muestran las contradicciones muchas veces de los políticos. Que uno se olvida a veces, ¿no? Dijo tal o cual en la campaña del 89. Es terrible, el archivo es terrible. El archivo te mata. Es durísimo, durísimo. Y a un político más todavía. No, es tremendo. Esto que escuchábamos de este spot de Valle no fue la campaña que ganó, ¿no? No, cantó la justa, pero no ganó. Este spot tiene como un gran valor visual también, porque podemos ver que Valle en ese momento se acompañó de Luciano Pavarotti, de Plácido Domingo y de Enrique Carrera. Nada más ni nada menos. No era una grabación. Tres tenores de... ¿Se los ve? ¿Pusieron la imagen? Claro, ¿en serio? Pero por favor. Están cantando el jingle de Valle. Pagando todos los derechos de autor. No me entra en la cabeza que haya sido de otra forma. No, además en esa época el MP3 no existía. Pues. No, eso es todo legal, todo bien. Tú deben haber ido a convencerlo. Menuda tarea también la que enfrentó Valle en esa oportunidad. Qué tremendo. ¿Y tenemos otro más de Valle? A ver. La esperanza en el porvenir. Qué lindo sería volver a vivir. Vamos, Valle, con tu idea. Que nosotros te apoyamos. Con el oro no comer. por eso te votamos. En tu lucha no estás solo, porque el pueblo está contigo. Vamos, Valle, vamos, Valle, con el corazón vencido. Bueno, volver a vivir. Me ericé, y no es por el aire acondicionado, me ericé escuchar esta maravilla. Tengo ganas de salir a votar. Hay mucha creatividad, ¿no? Bien, sí. Y en esta campaña es una lástima que no. Después yo estuve al tanto de ciertos proyectos que se hicieron y que no se llevaron adelante, pero bueno, no, eso no, es al margen, totalmente al margen. Publicidad que no llegó a. Que no llegara a cuajar. Ay, ay, ay. Bueno, Diego hablaba recién de lo difícil que es para un político resistir un archivo. ¿Y hay una de Astori? Hay una de Astori. Y por un lado es difícil resistir un archivo, y por otro lado no hay archivo. Ese es el otro tema. Y no hay archivo y sí hay interés. Porque, digo, quiero destacar que el sitio TVREC tiene 180 piezas y tiene más de 110.000 visiones de las piezas. Mira. Y YouTube uno pone TVREC y llega a ese sitio. Y digo, la cifra, yo estuve cotejando con otros sitios uruguayos a ver si el material que podía postear otro uruguayo, digo, tomando en cuenta que es material original, y no hay ningún sitio que le siga ni de cerca a nivel de visiones. O sea que este material realmente tiene interés en la gente. Y aparte tiene también publicidades de productos, ¿no? Y también tiene publicidades de productos. Que ya eso será en otro momento, pero que se procesará, pero todavía ahora estamos con la política. Pero es muy cierto lo que decís, Flavio, respecto a que hay poco archivo, y en ese sentido la llevan más liviana, claro, los políticos uruguayos. Hasta que arrancó el maldito VHS. Ni en el VHS. El proceso, creo, del VHS fue más que nada ver películas. Fue muy poca más gente que grabó. Sí, ni siquiera los propios partidos se graban. Exactamente. Por ejemplo, pasa que hay sitios partidarios en la red que postean los videos que están en TVREC. O tiene avisos en una bóveda, bien encerrados también, ¿no? Bien guardados. Sí, también. Claro, no tiene su archivo. Ahí. Capaz que la agencia de publicidad que lo hizo. Capaz que no. Sí, y me parece que en algunos casos no. Sí, no sé, me parece que no. Pero tampoco. ojalá esté y esté disponible. Bueno, el ministro de Economía, Daniel Astori, que ha tenido una excelente renegociación de la deuda externa, que ha puesto al país a tiro allí para aliviar los servicios de la deuda, capaz que decía otras cosas en el pasado. A ver qué decía. Los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes. Vote por usted. Sereni Astori. Frente Amplio. Así no va. Bueno, no pagar. Acá hay un ejemplo de cómo hay que guiar al público y alejarlo de las luces de colores. La primera reacción del público, ya lo hemos visto, es decir, bueno, que decía, que no decía, que hizo, que dejó de hacer. Pero ¿qué pasa? Citémonos en el lugar y el momento que dijo eso el ministro, año 89. 89. Le habla una juventud. Uh-huh. Esa juventud se fue. No está acá en Uruguay. Para bien de todos nosotros, ya que no está ocupando nuestros lugares de trabajo. Se fueron, decidieron emigrar. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de dinero que el ministro tenía dispuesto a entregarle a esos muchachos, sí, que no puede estar girando a cuentas en el exterior, porque sería una irregularidad, y yo creo que hasta inconstitucional y muy antipático. Entonces, si los jóvenes decidieron irse al exterior, el ministro se queda con ese dinero y no sabe qué hacer. ¿Qué hace? Y bueno, paga la deuda externa. no que son otra. Menos, no le quedó es otra, más hijo. Fácil. No se le quedó obligado. Otra, se vio obligado. Fue un comportamiento de la juventud que lo llevó a hacer eso. Y bueno, y es así. Y así se gobierna. Porque hay que saber, además, también cambiar y no quedar anclado en viejos preceptos, ¿no? Si el mundo cambia, el mundo avanza. Bueno, nosotros avanzamos 25 años después, pero también avanzamos. ¿Cómo se ha usado este tema de los jóvenes que se van del país? Quédate, no te vayas. Que, es verdad. Y, bueno, la credencial cívica en vez del pasaporte. Y esa, ahí lo hablábamos hoy. Hay como una estrategia. Ahí las agencias de publicidad yo creo que están fallando. Porque hacen una apuesta muy grande en los jóvenes y el caudal electoral de los jóvenes realmente en este país cada vez es menor. Hay solo un candidato que se jugó, que me gustaría que Warren lo presentara en Sociedad. Julio César Talamás, el peluquero de COSAC, que apuesta a la fuerza del adulto mayor. Sí, sí, ¿eh? Talamás, que no lo conocía a nadie, y era y sigue siendo, creo, presidente de esa cooperativa, hizo una campaña de publicidad 2 meses antes de las elecciones internas del Partido Colorado, de las últimas, en las que aparecía él abrazando a una viejita en todas las paradas de ómnibus. Posteriormente, en las elecciones internas, aparecía exactamente la misma foto, con él abrazando a la viejita, con él la fuerza del adulto mayor, y marcó muchos votos. Encontró el nicho, ¿no? Hoy se lo disputa la fuerza del adulto mayor. ¿Uno de la calle? Conversábamos con los chicos del tema de la droga, peligro del que ninguna familia está libre. Como candidato nos comprometemos a realizar 3 tipos de acciones: preventivas, represivas y de cooperación internacional. La preventiva le damos mucha importancia porque creemos que si hacemos participar a padres, a profesores y a los propios muchachos, que en su idioma pueden comunicarse mucho más fácilmente con sus dichos, con sus modismos, y ayudar a un compañero a tener la fuerza de decir que no al primer intento de consumir la droga, lograremos detener el avance de la misma en el Uruguay. En materia represiva, todo el peso de la ley para reprimir al comerciante, al traficante y al que lava sus narcodólares en nuestro sistema bancario. Y la cooperación internacional, porque es indispensable que los países desarrollados, que son los grandes consumidores, comiencen ellos mismos por reformar sus costumbres para evitar que todo este sistema tenga una razón de ser. Porque en esto sí, nos jugamos el futuro. No, hay una, esta publicidad necesita también verse, porque estéticamente es increíble. Primero aparece un grupo de jóvenes, que está uno de los hijos de Ramírez, creo que está, da media vuelta a la calle y mira la cámara, y parece como Sócrates con sus mancebos, ¿no? Hablando de la juventud. Que más o menos, ¿qué es lo que quiere bueno, decir? Bueno. Su discípulo. No estamos diciendo nada fuera de lo común, digamos. En el sentido que está con sus discípulos, hablándole, peleó con Ramírez después, a lo mejor también sí. Venía por ese lado, no sé. Yo no estoy enterado. Tenemos tanta información. Cabroso. Señores, hay otro también. ¿Me dejan antes de ir al comentario? Uno de Pacheco. Vale recordar. Los llamo para que me acompañen en esta cruzada por la dignidad y la salvaguardia de la patria. Y les juro por mi honor que yo, Jorge Pacheco Areco, lucharé hasta el fin con las únicas 2 armas que tengo: la honestidad y la ley. El auténtico voto por el país es el voto a Pacheco. Pacheco es 123. Este también, viéndolo, uno puede comprobar la invitación a la lucha que hace y desde qué lugar lo hace, y no sé cuánta gente lo acompañó, pero realmente yo en esa lucha no por un tema ideológico, sino por un el tema vigor, de jefe de equipo, no me sumaría. Sí, no sé si la nueva ley de registro de armas que se está hablando incluye estas dos armas que él tenía más, él supo usar otras. No fue humilde en ese sentido. Pero no sé si las pensaba usar ahora o las tenía guardadas en la manga para el momento, porque los superhéroes son así. Sí, el superpoder no se usa en cualquier momento, se usa en la última oportunidad. Como último recurso. Claro, y no así, posiblemente tuviera más armas y las fuera a usar. ¿Ustedes en el espectáculo de alguna manera rankean estas publicidades? No particularmente. Simplemente, digo, mostramos, no hacemos tampoco ninguna muestra cronológica, ni tampoco ideológica, no va por ese lado, sino más bien estética y lo que la pieza significa en sí mismo, digo, más allá de no entramos en las contradicciones, por ejemplo, hoy lo de Danilo, eso es problema de él. Y si es contradicción, yo no sé, porque además son lenguajes de economistas que no entiendo del todo. Claro. Y lo que tienen estas piezas, escuchadas, vistas, fuera de su contexto, de la campaña electoral, recobran otro sentido, ¿no? Claro. Y esto que arman ustedes, además, en la compaginación, en la edición, termina produciendo una síntesis distinta, ¿no? Exacto, y además también, y se verán en un ambiente en el que no tampoco uno las vio. En su momento, si las vio en televisión. Ahora verla en una pantalla gigante también cobra otra magnitud la pieza. Claro. El verdadero significado. Y lo puede hacer tranquilo, tomando algo. Claro, pasándola bien. Como nosotros. Claro, pueden tratar de imitarnos, cosa que no está mal. Nosotros solemos beber abundantemente bebidas alcohólicas, necesario. Porque después nos vamos caminando. Así no hay espirómetro. No, para nada. Y además es una síntesis de una cosa que no debemos olvidar. Toda esa gente que está ahí, tanto los que aparecen en la pantalla como los que no aparecen en la pantalla, los creativos, etcétera, etcétera, son de alguna forma un reflejo de la sociedad de la que nacieron. O sea que un poquito, algún porcentaje de cada uno de nosotros está también en esos avisos, y ya que lamentablemente China no está produciendo políticos, no podemos importar políticos a precio barato y pintados de plomo, así que nos tenemos que conformar con los nuestros, que son más o menos como nosotros. Y además llegaron ahí también por el voto de cada... Claro, son elegidos por nosotros también. Exactamente. No hay ninguna duda. No hay rey, no hay, acá no tenemos rey, lamentablemente. Lamentablemente no tenemos rey. Bueno, señores, la invitación está hecha el sábado a las 10 de la noche en Matriz, Bartolomé Mitre, esquina Sarandí. ¿Por qué votamos los uruguayos? Este homenaje a la publicidad política. Y las gracias por habernos acompañado a los presentadores del espectáculo, a Flavio Naftalina y a Warren Cucurú. Gracias. ¿Le puedo pedir un favor? Diga. ¿No puede decir el número telefónico para las reservas? No lo tengo. 916-3159. 916-3159. Ese es el teléfono de Matriz directamente y ahí reservan lugar. Y la página de Monóculo, www.monóculo.com, si los quieren escuchar a estos personajes por radio los domingos. Los domingos. Sí, los domingos yo estoy de licencia maternal, está el mago Mario. Está el mago Mario, bueno, y quien le habla conduciendo. Pero también está el archivo, o sea, ese sitio... Multimedia. Si se toman tiempo... encontrarán desarrollo gráfico, desarrollo de piezas de video también propias, todos los programas, producciones especiales de audio, en fin, es un bazar, vayan y vean. Pasen y vean, está la vuelta, ¿eh?